www.lavaca.org. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Así lo describen: dureza, escepticismo, individuación, posmodernismo, fracaso de las utopías, desgaste de los sueños, caída de la poesía. Los 80 trajeron esas noticias y las impusieron. Lograron desvirtuar, apatizar, desvitalizar e inmovilizar la conmocionante fuerza modificadora de ideas tales como subversión, contracultura, revolución, underground, arte. Le arrancaron el corazón al mundo y abrieron las aduanas para que deambulara una comparsa de ciegos insensibles, mendigos del confort, problemáticos desposeídos, hambrientos que ahorran, hedonistas y nostalgiosos que ya no creen en la magia del salto. No se conforman con despojarnos del mundo y del cuerpo, sino que además se propusieron hablar en nuestras palabras, vendernos las creencias, ordenarnos lo que deseábamos. Casi nadie quiere subvertir el orden, incendiar las instituciones, combatir los controles, transgredir las leyes, sabotear contraculturalmente. Quizá habría que crear un nuevo lenguaje vitalizador, pero los lenguajes auténticos no se inventan. Nacen de los gemidos y aullidos que la vida va emitiendo en todas partes. Motines, rebeliones, rechifles, revueltas, fugas, saqueos, sabotaje. Lo demás. ¿Qué es? Cuatreros, bandidos, locos, salteadores, piratas, anarcos, revolucionarios. Lo demás, ¿quiénes son? El tanga, León Trotsky, el IRA, los rumanos, Bakunin, los Tupa, los chacales, Jesse James, Bairoleto, el chico de la moto, mate cocido, Arto. ¿Quiénes son los otros? ¿Será necesario cubrir con sangre toda la cordillera de los Andes para lograr que nadie, ni una sola persona, trabaje nunca más? ¿Qué hay que hacer para que no haya un solo esclavo, ni una sola sanguijuela, artista, jefe, gobernante sabio que viva del esfuerzo ajeno? Me dirás, ¿por qué hacerlo? Porque será imposible brillar, mi amor, mientras exista un solo corazón sometido. Porque no lo soporto más. ¿Qué pensás hacer? ¿Cambiar de psicoanalista? ¿Viajar a Jamaica, comprar otro gramo, dar otro recital? ¿Buscar sabiduría? ¿Ir a comer? ¿Ser feliz otro rato? ¿Mirar esa estúpida pantalla? ¿Escribir tu poemita? Al terminar la guerra civil, cuando la república estuvo perdida, todos los locos y los borrachos, todos los poetas y los héroes, toda esa legión de grandes marchó hacia Madrid para participar de la batalla final que iba a culminar en derrota. Iban a morir en Madrid. Caminar por esos caminos es dirigirse hacia la fiesta más loca, más divertida de que la humanidad tenga memoria. Enrique Sims, invitación al abismo. Una vez más, invitación al salto.